Martín. Y así aprovechamos a probar las cámaras y todo eso. Para niños, supuestamente. Sí, pues Raymond está preocupado. Sí. De hecho, se llama Something Sound for Baby. El disco, se configura cierto que se llama. ¿Qué le llaman? Ya. Vamos con la manita ya. ¿Cómo es eso? Thank you. Moira dice: buenas, Gerardo. Saludos para todos por allá. Grande, Mauro Moya. Grande. Mauro Moya, habitante de acá de La Bola. ¿Sí? Sí, sí. Prócer de dormir. ¿Otro más? No. ¿Tengo competencia? ¿Sí? ¿Tengo competencia? No. Tráigalo para acá, está, creo que vino, no sé si vino a la parte que tú quieres, está tratando de que tú quieres. No, acá, gran valor, juega, juega urbana, va bien, ¿viste cómo está? Sí. Voy a dar más volumen, ¿no? Ya. Porque esto es con tanta. Gran la mía, gran.

fuerzas hay que tener. Le entregué mi corazón sin medir las consecuencias de mi querer. Se burla la picara sin conciencia. Pero no importa, así es mi suerte. Señora, páseme un trato. Señora, prefiero el fuerte. Y a mis naranjas, el naranjero. Que páseme un trago luego, curarme quiero. El tordo dicen que es negro y la paloma blanquita. Mis penas son amarillas porque mi suerte se maldita. Temprano canta la viuda y el chuncho a la noche se. Todas horas yo canto para olvidar mi. Pero no importa, así es mi suerte. Señora, páseme un trago. Señora, prefiero el fuerte. Y a mí de naranja, el naranjero. Que páseme un trago luego, curaré. Bonito. Oh, muchas gracias. Ahora podemos empezar. Ahora empezamos. Ya entraste, era un calentamiento nomás. Sí. ¿Ya? Era para que nuestros amigos vieran también previo, como decía, a través de la pantalla de qué es lo que sucede en el estudio antes de salir al aire. Exactamente. Por lo tanto, estábamos sin maquillaje y todo eso. Ya, ahora vamos a estar todos maquilladitos. Estamos maquillados. Sí. Ya. Y vamos a ir con la cuña de presentación y nos tiramos enseguida. Vamos a ver si esto funciona. Si funciona a veces, sí, otras veces no funciona. Nosotros. Sí, la cortina. La próxima otra es la cortina. Esta canción que va a tocar ahora, debemos meterla nosotros para trabajar. Lo Hervida Televisión en conjunto con Lo Hervida Radio desde este momento comienzan a transmitir su programa Chile Canta al Mundo, un espacio donde tenemos todos los viernes un concierto online con un invitado en nuestros estudios centrales. Vamos entonces a Chile Canta al Mundo desde Lo Hervida Televisión y Lo Hervida Radio. Bienvenidos. Así es, amigos. Esta noche, como tenemos música electrónica, estamos colocando efectos también. Bienvenidos, amigos, a Lo Hervida Televisión esta noche. Aunque ya sabemos que habían varios que estaban conectaditos por ahí. Saludamos al Mauricio Moya, por ejemplo. Yeah. A Mafalda Castillo, que también estaba por ahí mandando saludos. ¿A quién más vi por ahí? A Luis Aguilar, a Claudio Pablaza, ya gran locutor de Radio San Joaquín, ya, y Radio Recoleta, ya pituteando por todas partes, mi compadre. Ya, un gran abrazo y muchas, muchas gracias. Hoy día con Gerardo Figueroa, ya, y este otro loco, no sé cómo presentarlo, si Seitel, Ricardo, Seitel, como Seitel, ya, esta noche en la Hermida Televisión. Así que muy bienvenidos, chiquillos. Muchas ya, gracias. Y que sea un bonito concierto y una invitada de honor que también tenemos ahí. Sí, tenemos que contar que Martín no nos pudo acompañar esta vez, así que... Pero el cambio fue perfecto. La situación en esos casos, siempre que cuando uno falte, dejamos como unos guiones en el nombre. Entonces nos ha pasado en dos oportunidades, ya que Martín siempre es como el más... solicitado de los tres, además que es músico de sesión, multiinstrumentista, que toca con todo el mundo literalmente, entonces es lógico que realmente no lo pidan y no nos acompañen. Justo dio la casualidad de que está con nosotros Shannon Garland, que ha estado pasando temporadas muy entretenidas en Chile y en Brasil, además. Bien. Y en ese contexto fue que le dijimos a la Shannon que se sentía con ganas que participara y lo hizo, así que ahora nos vamos a llamar GSS. FGW por hoy. Sí, no, es bacán. Hoy nunca habíamos hecho un calentamiento tan largo. Tan largo, nunca. Y al aire, man. Sí. A ver, ¿qué tenemos para hoy y qué tenemos para compartir? Bueno, tenemos por fin un disco listo que va a salir por Pueblo Nuevo. Dada la dinámica del Netlabel, probablemente el próximo año, ya que. La gente ahí es bien organizada, entonces nos pide los discos con 90 días de anticipación. Entonces nosotros ya tenemos listo el disco por fin, tenemos listo el material, falta ordenar algunos detalles, algunos textos, unas cositas por ahí, y terminar la portada. La portada también ya la tenemos lista, pero falta terminar un par de detallitos de la portada, que lo vamos a hacer hecho con unas ilustraciones que hizo una gran amiga mozambiqueña, la Miriam Maimuna Adam, que ella nos hizo unos dibujitos mientras estábamos tocando en una oportunidad. Entonces nos regaló a cada uno un dibujo distinto y le dije, chiquillo, esto es la portada tiene que ser esos tres dibujitos. Así que yo tengo listo el mío, estoy esperando que me pasen los demás para escanearlo y armar una portada más o menos bonita. Yo creo que de repente la Shannon podría escribirle un review, ya que habrá participado en la experiencia, que no es lo mismo que ver la experiencia desde fuera muchas veces. Y ahora estamos estrenando unos softwares nuevos. Yo instalé unos softwares de DJ que no había ocupado, entonces todos los errores son justamente producto de eso, de que lo estoy ocupando recién, entonces no los cacho, recién estoy apretando botones y viendo cómo funcionan. Sí, me pasa lo mismo con acá. Y acá también parece que la Shannon también descubrió la gracia del pendrive, así que estas capacidades de sonar siempre son como... Además que estamos con toda la cosa de la semana de las fiestas también, pues yo no dimensioné cuando tomamos la fecha. Ahora empezamos, esto era... ¿Quién va a estar así? Está ahí. Excelente. Está ahí monitoreando del otro lado. Claro, es la idea. Hoy tenemos harta gente entonces porque estamos con alto retardo. ¿Qué es lo que sucede en el estudio antes de salir a la luz? Mira tú. Bien. Sí, yo ahora entiendo por qué me escuchaba, dije, pero ¿por qué ese tengo está apagado? ¿Por qué me estoy escuchando? Yo también dije, ¿qué onda? Sí, bien. Así que... vamos a hacer ahora un par de improvisaciones, o unas tres improvisaciones probablemente. Sí, pero dijimos enseguida. Vamos a ver si esto funciona. Hay que bajarle un poquito al... ¿Funciona a veces? ¿Quién está abajo? ¿Baja allá? Estoy probando cómo se escucha. Esto se llama escuchar cómo se escucha. Escuchar cómo se escucha. Lo hervida televisión. Sí, está bien. Perfecto. Ah, estamos saliendo con ese delay. Parece. Bien, buena. O sea, allá está gente porque hay... debe haber gente viéndonos a través de lhtv.cl. Sí. ¿Ya? Por lo menos en Facebook está ese. Excelente. Entonces, por eso el delay se acrecenta. Sí, que darle nomás. Démosle. A todos los amigos que están en lhtv.cl, démosle a la guitarra, no sabe. Cámbiense de cámara. No se meten ahí. Claro, vamos. Ya. Entonces, yo voy a echar de adelantar un poco aquí. Bueno, pues en realidad, recién está el mono mío ahí. Vamos, tres, si quieres escuchar. Thank you.

¿Se cansaron? Sí, que a veces como que la, como es tanta la atención que uno tiene respecto a cómo van saliendo las cosas, de repente un momento que también me... O sea, lo más entretenido es que en algún momento no sé qué está sonando. Eso es lo mejor de todo. Sí, no sé quién está haciendo qué, entonces es maravillosa la sensación. Hoy vamos a saludar al Tito Medina, que está por ahí, a la Trayenco. Ya, así que está yo... en el Lautaro, en la novena región. Oh, qué bonito. Ya, así que un gran, gran saludo. Bacán. Para ustedes, muchachos. Se pasaron. ¿Mm? Que nos cuenten qué les parece, pues, si han sí, visto pues, cuente ahí. ¿Les parece cuenten, muy cuenten. Extraño? ¿Mm? Sí, sí. Oye, ¿y cuánto han durado la usted? ¿Como media hora? Wow. Yo creo. No hemos pasado. Sí, por ahí no. Que siempre tocamos como 20 minutos, 10, y le decimos a la gente como, dinos cuándo sí. Nos vamos a pasar para cortar. Y ahora como no nos han dicho nada. Sí. Pero que aquí no hay tiempo. Entonces. Claro, no, maravilloso. Oye, ¿sabes? Te cuento un poco por ese tema de Lucho Gatica que pusiste, ¿por dónde lo sacaste? ¿Cómo fue eso? De Lucho Gatica. Sí. Ah, que escuchamos antes. Sí, porque una tonada, de hecho, no sí. Suele escuchar a Lucho Gatica cantar tonada, siempre sí. Le ponen los boleros, y esas cosas. Sí. O los tangos, con claro, suerte, no pero... Valera. Curarme quiero, no es curarme quiero. Es una joyita que tenéis por ahí. Sí. Sí. Esto lo encontré por ahí, por allí, un disco de 78. Lo compramos con mi hermano y lo empezamos a traspasar. Así ¿dónde que, compraron el disco? Un amigo de mi papá. Ya. Yeah. Un buen día. Ah. Así que fui a revisarlo y los traspasé. Ahí voy de lucha. ¿Y en qué estado está? ¿Cómo sonaba? Ya, tal cual. Sí. Y había algunos más dañados porque a mí el Mauro Moya me regaló unos singles que estaban chuecos. Ah, ya. Entonces estoy esperando el momento para ocupar esos singles y ver por dónde me tiran la aguja. Lo más probable es que me la van a tirar por cualquier parte. Entonces, el más dañado era que estaba quebrado. Ya. Como son de 78. Claro. Los 78 se rompen. Sí, pues eso se rompen, brillo. Hace poco descubrimos a una artista que trabaja en esto. Que no estoy seguro si es hija de peruanos nacida en Estados Unidos o peruana nacida en Perú y que después se asentó en Estados Unidos, se llama ¿ya? María Chávez. Y María trabaja con discos quebrados. Ella quiebra los discos y los empieza a superponer. Ah, y sí. Tiene una tornamesa con un brazo súper pesado, entonces los discos no se pegan, se empiezan a tocar uno tras otro. Sí. Y estamos aquí haciendo votos para que venga. estaría re entretenido que viniera además. Porque además hace talleres con eso. Entonces, uh-huh. Bueno, hemos estado en contacto con ella, estaría bueno que se pegara una vuelta. Sí. Una arrancadita. Sí. Ahora, si viniera ella y otro artista que se llama Christian Markley, que es el primero que empezó a trabajar como con tocadiscos, estaríamos ya en el cielo. Eso sí que ya está en el... Porque, muchos pues, sufrirían. Sí, pero... porque de hecho él corta discos y los da vuelta y los pega con engrudo. Ya. Pero María los quiebra. Entonces, re interesante ver cómo al final son dos aproximaciones al mismo cuento de los vinilos que tienen todo este... Como volvieron ahora y todo este... De nuevo está como esa... Ese imaginario como sagrado que tienen con el objeto, que hay que cuidarlo, claro, que hay que tratarlo bien. Y nosotros siempre estamos como pensando qué pasaría si sucediera lo otro. ¿Qué pasa, bueno, si lo rompo y qué pasa si lo rompo y lo ocupo? Entonces sería, creo que un buen punto de partida por último. O sea, mientras no vamos a hacerlo con eso, lo hacemos acá con los equipos que hay en el compu. Uh-huh. Yo nunca imaginé que iba a decir que estamos muy felices de estar acá, pero es cierto, estamos muy felices de estar acá. Así que lo que siempre se dice, así, estamos muy felices de estar acá. Y además que claro, usualmente como les decía, no, nunca nos da tanto rato. Entonces es bacán, uh-huh, cómo poder explorar las cosas con ese nivel de relajo. Sí. Y podríamos. Qué bien suena eso. ¿Se escucha? ¿Alcanza a escuchar? No. ¿Es la tele? Sí, la tele. No alcanza a salir. Bien, no alcanza a salir. Ya. Entonces. Siguiente. Otro. Sí, vamos con otro. Vamos con otro. Tengo yo para ser cría una pollita en mi casa, cantando no más lo pasa, y no pone todavía. Dice que le hace, pero no le hace, tan chiquitita y quiere casarse. Dicen que le hace la vida, pero no le hace. El otro día se me fue. Sin que nadie lo supiera. Y volvió con 10 polluelos, siendo una polla soltera. Dice que le hace, pero no le hace, tan chiquitita y quiere casar. Dicen que le hace, La vida, pero no le hace. El otro día la encontré arriba de una tinaja. Abajo estaban los pollos y arriba estaba la paga. Dice que le hace, pero no le hace, tan chiquitica y quiere casarse. Dicen que le hace, la vida, pero no le hace. Thank you.

canciones. Descárgala aquí, despegar.com. Hoy nos pasamos, ¿hace cuánto nos tocamos? Hora y media del elefante. No, bueno. La primera vez que tocamos juntos tocamos como una hora tres cuartos. ¿La hora llevan? A ver. Más o menos como una hora y media. Una hora trece. Una hora trece. Ah, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No hay preguntas de lo. O la gente no. Está. La gente está terremoteada, pero están ya. Todos terremoteados, sí, yo creo al que. Máximo, yo cacho. Sí. Sí, la Mafalda Castillo estaba ahí aplaudiendo ante el tema de. Gracias. De Lucho. De Arturo Gatica, en realidad. Sí, pues. Sí, pasamos de Arturo Gatica a Luis Fonsi. O sea, de claro, Yankee, al despacito. Fonsi, despacito. Bien despacito. Bien, ¿no? Despacito, estaba súper despacito. Sí. Estaba como a bailarlo abrazado. Claro, no sé. Pero si lento. De hecho, la historia dice que. Parece que Fonsi escribió parte de la letra. De allá que escribió otro rato. Pero Fonsi revisó sus cosas con una amiga que escribe letra. Entonces le dijo, quiero que me digas si esto suena muy sexista, si esto suena muy, muy fuera de lugar, para que me vayas guiando. Entonces él decía, ya, esto no, esto es muy masculino. Porque estaban pensando fundamentalmente en que el tema lo escucharan los niños. Ya. Yeah. Porque la idea entonces, ya, ¿qué pasa si un niño pregunta? Entonces ya, esto el niño te lo va a preguntar, esto no lo ponga. Entonces hicieron la tarea muy bien. Así que se puede bailar. Se vuelve a bailar despacito, exactamente. Mauricio estaba mandando saludos. Se mándale saludos al maestro Gerardo. Ah, por favor. Él es el que nos está iluminando las rutas que está empezando a trabajar. O sea, él ha estado metido en varias investigaciones de corte folclórico rechora. Así que aquí está la grabadora, Mauro. Así que prepárate. ¿Te le pega? Sí, pues si tiene que, dijo que quería grabar a una cantora. Ah, bueno. Entonces, no, le dije a la cantora, tenéis que grabarla en su casa, tranquilamente, no la llevé a un estudio, no hagáis nada. Grábala en la casa, esté cómoda y dale todo el tiempo que quieras para que le ponga. A mí se me va a acabar la batería del computador. Yo no trajo el cargador. Sí, lo traje, pero no lo quiero ocupar. Ah. Así que voy a dejar que se acabe. Tranquilamente. Que haga agua. Claro, en el backtrack. Sí. Porque también estamos escuchando una cosa aquí bien lenta. No sé si estará tan lenta todavía. ¿Eh? ¿Estará tan lenta o no estará lenta? Sí, está lenta. El cielo se ha respetado. El tema de Congreso casi nadie lo reconoce en formato vector. Después vamos a ir dejando más lento. El venturoso reflejo y el capricho. Ahí. Olvidando reglamentos, se libera el pensamiento de los ojos sedentarios. Bueno, pero ahí ya se reconoce. Se desmoven los armarios, que florece el sentimiento. Ahora más es que se desmoven más rápido. Que florece el sentimiento. Esto se puede hacer con VLC, a ese reproductor que parece como la señal de tránsito. Eso, se puede hacer esto tranquilamente. Y quiera bajar lo más rápido que nos ofrece. Yo sé que quiere escuchar la canción así rápidamente. Claro, puede ser así. Escucharla rápido. Claro. Está apurado. Claro. Escucharla normal. Ahí la disfruta más. Y si quiere escucharla despacito. Despacito va a sonarle así. Sí, exactamente, parece música de gamelan. Qué bonito, ¿sabes? Vamos a darle con eso. Así. Incluso puedes mirar hasta el final, que tiene unas marimbas como bien insistentes. Escuchar esto nomás, hay una cosa en el menú, en la parte de la reproducción, que dice AB. Entonces, si lo ocupa, vamos a ocuparlo acá. Y debería quedar sonando solito. ¿También lo estoy grabando tú? No, seguí también te repetido. ¿Cortamos con esto? Estamos con esto. Cuando se acabe, porque se acabó la batería. Y esto lo pueden hacer en la casa con VLC, así que aprovecho. Thank you. El chiste, si tiene sonido, le dais, si no, nos dejamos. Mm-hmm. para disfrutar del concierto y... De hecho, aquí de aquí no me voy. Los out. Pollos asados y papas fritas. Te esperamos cada día en Avenida Venezuela, 6683, esquina calle Caracas. El mejor sabor en pollos asados y comida rápida lo tiene El Negrito. En vivo y en directo. Radio Moreno. Me pides lo mismo. Despacio. Despacio, no te va a caer. Quiere Elvis está acompañando. Elvis. Elvis. Este círculo virtuoso o desde el otro lado, digamos, de la persona que tiene discapacidad y entra finalmente al mundo laboral y a estar de par a par con su compañero de trabajo. Mira, los beneficios son enormes. ¿Qué es lo que uno ve en estos casos de inclusión? Primero, lo bien que hace a todas las personas, no solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a todos nosotros, a cualquier trabajador, estar de manera activa en un lugar sintiendo que aporta, sintiendo que es valiosa esa persona, sintiendo que su trabajo es reconocido y que tiene la posibilidad de desarrollarse en lo personal y en lo profesional. Eso tiene un impacto a nivel de salud mental que es enorme, más allá del tema de ingreso, de remuneración o del cumplimiento normativo en el caso de esta ley. Eso es un impacto que es fantástico, no solo para la persona, en este caso con discapacidad, que se ha integrado al mundo del trabajo, sino que para todo su entorno familiar. Porque estamos hablando de una persona que es más autónoma, estamos hablando de una persona que está en un mejor estado anímico, en una mejor condición de salud mental, no trabajar deprima cualquiera, y esto no tiene que ver con una discapacidad en particular. Y por lo tanto, los beneficios sociales que esto conlleva a las familias, además, y a los entornos directos de las personas con discapacidad, sin duda que genera, como tú dices, muy bien, un círculo virtuoso, que es lo que necesitamos en una sociedad que estamos permanentemente, siento yo, en este camino de cómo compatibilizar una mejor calidad de vida con un mejor estándar de vida, en lo económico, en lo material, en lo laboral. Y por lo tanto, desde ahí es algo que aquellas empresas, que son la mayoría todavía, el 70% según los datos oficiales, que todavía no se suben a esta comillas, invitación, pero un deber moral, un deber ético de las organizaciones, de poder integrar diversidad dentro de su espacio, hacerlo, a buscar las maneras, a capacitarse, a poder tener mejores condiciones, incluso a poder integrar organizaciones que hoy se están dedicando a esto y que están dando apoyo para poder incluir personas con diferentes tipos de discapacidad en labores de las más diversas, pero que generan un gran impacto y un gran valor, tanto para la persona que lo realiza como para la organización que lo recibe. Isaías, muchísimas gracias por conversar con nosotros y entregarnos detalles respecto a este balance, un tema tan importante, como todavía lo decía, un deber moral, la verdad, de las empresas comenzar a incluir y también a pagar lo justo, que es lo más importante. Así es. Sebastián, un placer, que estés muy bien y muy buenas noches. Igualmente. En conjunto con lo de Vida Radio, desde este momento comienzan a transmitir su programa Chile Canta al Mundo, un espacio donde tenemos todos los viernes un concierto online con un invitado en nuestros estudios centrales. Vamos entonces a Chile Canta al Mundo desde Lo Hermida Televisión y Lo Hermida Radio. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos de Lo Hermida. ¡Ya empezamos de nuevo! Oye, vamos a saludar a Marian Santi Esteban, que nos está viendo de Estados Unidos, wow, y que no entendía nada de lo que estaba escuchando. Esto se llama culture jamming, en inglés. Así le dicen, culture jamming. También a estatua flautista plateado que se coloca hoy en el metro Bellavista de Florida. Wow. ¿Ya? Que nos está saludando también. Hola. Y a un amigo muy especial, a dos amigos muy especiales. Uno, Agustín Moncada, que también estaba por ahí, que lo vi, que también estaba con cara de pregunta. ¿Tantos años? ¿Ya? Y las preguntas. Respondemos lo que quieras. Y a Piero de Benedettis. ¿Le suena? Piero. Piero. ¿Le suena Piero? Pero el mero Piero. ¡Qué honor! Piero. Ya. ¡Qué honor! Bueno, ya. También está por ahí. Así se que pasó, lo amamos intensamente. Sí, un gran saludo. Gran valor, Piero, para Piero. Qué honor. Uno no tiene todos los días esa visita. Exactamente. Claro. ¿Te imaginas que te dijera, te saluda a Charlie García? Por ejemplo, una cosa así. Pues, exactamente. Claro, ¿cómo? Exactamente. A Charlie García. Claro. Exactamente. Así que muchas gracias. Se pasaron, chiquillos, de verdad. Sí. Aceite el Wall también los está viendo. Sí. Hola, Aceite. Hola. Oye, aprovechamos de tocar una de las cosas que grabó Martín entre medio. Todo lo que pusimos para que viera que no. Para que no lo echamos de menos. Que no, claro, que lo echamos de menos, que no es reemplazable. Y maravillado con todo lo que salió, pues ya no te había tocado alguna vez tocar el cel. Y... No, qué raro. Es tocar con el dedo nomás. Claro. Sí. Además que suena solo, si eso es lo más, sí, lo más bonito, su trompeta y suena solo. Entonces... No, maravilloso, tú. Pues dejemos descansar a la multitud. Y ¿cómo lo pasaron? Súper, súper. Si nunca habíamos llegado a un punto así, como de usar solo radio o cuestiones que están emitiéndose en el aire, como que estamos tanteando esa zona. Dos tocadas anteriores nos pasó que tocamos radio, que tocamos el celu. Uh-huh. De hecho, en una oportunidad tocamos en la Biblioteca Nacional, donde también pasó lo mismo. Los viejitos que iban a la música adopta contemporánea se fueron así horrorizados. La verdad que nosotros lo invitamos para que no. De hecho, pusimos incluso unas cosas en la violeta para entrar y pusimos películas, cosas que no hemos hecho aquí. Nosotros ponemos como unas películas, entonces, donde la gente se latea con la música, ve las películas, de repente, como, oh, estas películas calzan justo. Cosa que también es. Y en esa oportunidad le pedimos a la gente que empezara a hacer andar el celu y que lo tocara, fuera tocando como las historias del Instagram o del Facebook Live. Para ver qué se producía, era muy interesante porque había como fácilmente 30 personas y las 30 estaban haciendo sonar el celu de manera diferente. Bueno, sí. Entonces, aquí está ahí. Ah, estoy viendo a mi mismo. Ah, te estoy viendo. Estoy viendo. Sí. Estoy con desfase, güey. Sí, pues por eso. Está ya era hora de. Está terrible. De haberle pasado. Eso. Y bueno, lo pasamos chancho como de costumbre. Sí. Qué bueno. Me gustó el comentario de Marian. ¿Qué dice Marian? No se escucha y solo se ve dos señores con sus celulares y una señora deteniéndose la quijada. Eso es un halago para nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias. Todo feedback se agradece y se abraza así amorosamente. Sí, seguramente estaba con problemas del audio en internet. Sí, ella, porque sí, acá nosotros estábamos saliendo. Sí, es lo más probable. Celulares y una señora deteniéndose la quijada. Sí. No, y hicimos una grabación acá, así que obviamente si la quieren después montar y subexponer, ahí está. Sí, la tendremos. Sí. Son las 11 de la noche. Son exactamente las 23:25 hora oficial. Mandemos a la gente a las fiestas, pues no podemos seguir. Vayan a las fondas, chiquillos, a las fondas que quedan. Último fin de semana, claro. Último fin de semana de fiestas patrias, aprovechenlo. ¿Tenéis programado alguna fonda por fin de semana? Fue suficiente. Hay carretes, sí, carretes pendientes. Sí, en todo caso. No, yo de hecho no salí. Este es el primer día que salgo, entonces mi carrete ha sido como este. Sí, así que súper bien. Bueno, chiquillos. Dejemos invitar a la gente para después. Pues. Ya, la próxima vez que vengamos, vamos a trabajar con la característica del programa. Bueno. Así que vamos a conseguirla para samplearla como corresponde. Yo se las mando. Pues. Ah, por favor, no, sí, para así la tocamos y podemos hacerlo más. No hay problema. Claro, con más propiedad aún. Hecho, no hay problema. Y dejar invitado a los amigos para que el próximo viernes nos encontremos con el grupo Mensaje. Ah, ¿ya? Buena. Con la familia de Juan Montesino, quien va a venir a visitarnos al estudio de la Hermida Televisión. Así que todos invitados para el próximo viernes. Y les cuento de que tenemos un amigo nosotros que es nicaragüense, ¿ya? Y sabemos los problemas que está viviendo Nicaragua. Él el próximo sábado a las 11 de la mañana hora chilena va a hacer una transmisión radial contando lo que está sucediendo en Venezuela. Yo mañana voy a subir la información al Facebook, ya. Con la dirección donde la podamos escuchar el próximo sábado a las 11 de la mañana. Así que un gran saludo al Errol, ¿ya? Que está haciendo una pega importante por allá. Y esos son nombres que se escuchan en Nicaragua, por ejemplo. Acá recién ahora con los haitianos que han llegado, como que uno ha escuchado nombres distintos también. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, las chicas se pueden llamar Amarilis. Antes era súper poco usual. Entonces, eso mismo también da pista de cuánto ha cambiado la fisonomía local. Todo y lo conectados que estamos. Exactamente. Muchísimas gracias. Vayan a tomarse el último terremoto, chiquillas. Exacto. A bailar las últimas cumbias. Nos despedimos y nos juntamos entonces. Radio han presentado el próximo Chile canta. Oye, déjame ver. Viste, así. Cuando tocamos en el elefante, nos empezaron a hacer señas. Y yo estaba esperando que nos cortaran. Yo sé, pero ¿por qué no nos cortan? Y no nos cortaron. Nos cortaron después. Yo los voy a cortar. Sí, qué buena. Ya. Sí, dale nomás. Vamos. Muchas gracias. Chao. <Que te sufre. risa> estas cosas nos quedamos sin escuchar. Y los esperamos el próximo viernes a las 21:30 horas, nuevamente con otro concierto online en su programa Chile Canta al Mundo. Sí, aquí había lluvia. Lo Hervida Televisión y Lo Hervida Radio han presentado su programa Chile Canta al Mundo. Y los esperamos el próximo. Hasta la próxima, Isla Grande.